por estas horas también, y también tiene que ver con un Facu y tiene que ver con Comodoro. No puede viajar Franco Giorgetti por problema de visado, y entonces el Faca Piñero va a viajar con la selección argentina para jugar las ventanas frente a Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Cómo te va, Faca? ¿Qué decís? Buen día. Hola, gracias. Buen día, todo bien. ¿Cómo estás? Me imagino que dejando de lado el incidente de Giorgetti, debes estar recontento, ¿no? Sí, obviamente. Como decís vos, lamentablemente no sé qué problema tuvo Franco con la visa, por lo que me dijeron, y bueno, se me abrió esta posibilidad, así que por el lado personal, obviamente que estoy contento. Sí, porque ya estabas en la lista, ¿no? Como hay unos cuantos chicos que están en la lista, digamos, grande, ¿no? Pero bueno, por diferentes motivos no habías tenido la oportunidad de estar, y ahora se te abre esta ventana, esta puerta, y me imagino que con todas las ganas y la ilusión de poder jugar para la selección argentina, aparte de dos partidazos dificilísimos, complicados, y con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. Es una oportunidad única para mí, va a ser la primera vez, y bueno, como dijiste vos, son partidos lindos, dos equipos importantes, dos equipos fuertes, y bueno, a tratar de aprovecharla al máximo, obviamente, de disfrutarla y de dejar todo. Situación, ¿dónde estabas cuando te enteraste que ibas a jugar estas ventanas para Argentina? ¿Quién te lo comunicó? ¿Cómo te lo comunicó? ¿Fue vía carta, vía carta papel, vía mail, vía WhatsApp, vía telefónica? No, fue vía personal. Terminaba el partido de anoche con Atenas y cuando estaba yendo al vestuario me agarró Juan Manuel Cavagliato y el jefe de equipo, Federico, y me dijeron que se acababan de enterar de la noticia. Y bueno, después cuando llegué a mi casa me llamó también el jefe de equipo de la selección para decirme, para confirmarme y darme todos los detalles. Lo primero que hiciste fue a ver si tenían la visa, ¿no? Sí, no, ya la tenía hecha. Sí. A ver si la tengo vencida, me quiero matar. No, me muero. No, la había hecho hace un mes, así que estaba seguro que vencida no estaba. Que vencida no estaba, eso era fundamental. Sí. Bueno, las cosas no son casuales, ¿no? Ahora metiéndonos un poco en tu juego y en este instituto que ayer le ganó con mucha autoridad a Atenas de Córdoba 91-81 en el derbi cordobés, en el polideportivo Carlos Cerutti. Estás teniendo una buena temporada, independientemente de los resultados, de haber perdido la final contra el Franca, de algunos partidos que no se pudieron dar, de esta irregularidad que tiene el instituto, vos estás teniendo una buena temporada, más allá de la lesión que tuviste. Sí, me parece que principalmente estoy en un buen equipo, en un equipo que, como dijiste vos, jugó la final de la Sudamericana, que fue algo muy importante, y el hecho de estar en un buen equipo hace que personalmente me pueda destacar más, y que también sea por ahí un poco más vistoso, ¿no? Conseguir buenas cosas en buenos equipos siempre es más importante. Claro, ¿qué mejorías notás en tu juego con respecto a temporadas pasadas? Y qué sé yo, me parece que estas últimas temporadas estoy en lo que es basquetbolístico, estoy tomando tiros, un poco más de tiros en movimiento que en otras temporadas, ¿no? Saliendo, antes por ahí eran muchos más tiros a pie firme que otra cosa, y este año estoy usando más cortito y tirando en movimiento, cosa que antes se me dificultaba un poco más, y después cosas que las mismas temporadas, los mismos partidos, la experiencia que va sumando te hacen ir madurando, obviamente, por una cuestión lógica, y eso creo que también me siento más maduro, más tranquilo en diferentes momentos del partido, esas cosas también creo que las he mejorado. Seguro. Y en eso tiene que ver mucho también, como me contestabas recientemente, el equipo, el buen equipo en el que estás, y seguramente las libertades que te da Facundo Müller, ¿no? Sí. Desde que lo conocí el año pasado, que me dio libertad plena en ofensiva para tomar mis tiros y todo. Y bueno, también estoy, como dije antes, que por ahí suena repetitivo, pero estoy en un buen equipo con muy buenos jugadores que también hacen que yo me pueda destacar, porque generan mis tiros, ellos se llevan las marcas, y bueno, eso muchas veces termino tirando tiros solo, porque por ejemplo al Chusito no lo pueden defender, entonces te lleva dos o tres marcas. Claro. Entonces, bueno, eso es importante, siempre estar en buen equipo con buenos jugadores, que esos jugadores potencian a los compañeros. ¿Y en qué momento está el Instituto, no? Después de la victoria de ayer, o independientemente de la victoria de ayer frente a Atenas, hoy ostentan un récord de 14 jugados, 8 ganados, 6 perdidos. ¿Por ahí perdieron algún partido de más o dejaron de ganar algún partido que tendrían que tener en el haber, no? Sí, yo creo que sí. Se nos escaparon varios partidos que teníamos dominados, de visitante, obviamente, porque de local ganamos todo. De visitante tuvimos varios partidos entrando al último cuarto con más de 10 puntos arriba, y se nos fueron. Que obviamente son cosas que pasan y sabemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero esos son los partidos que por ahí te dan un poco más de pena haberlos perdido. Estamos en un momento ahora incorporando al nuevo americano, que para nosotros en lo que es la estructura del equipo es muy importante, es muy protagonista, digamos, esa posición. Y bueno, es un gran jugador que se está adaptando y lo está haciendo bien, pero bueno, el proceso de adaptación de él al equipo y a la liga hace que durante el juego tengamos momentos por ahí malos, justamente por lo que dije recién, que se tiene que adaptar y no conoce un montón de cosas de la liga. Pero como equipo creo [S2] Claro. [S1] Que estamos tratando de buscar esa continuidad de ganar partidos, de poder ganar partidos de visitantes, que bueno, en la última gira en Santiago, por ejemplo, no pudimos. Y bueno, creo que eso es lo que a nosotros nos puede llegar a terminar de poner arriba del todo, que es ganar de visitantes. Por lo poco que vi, me parece que Rice es un jugador que tiene, por lo poco que vi la estadística, no hay que ser muy adivino, tipo que tiene mucho gol en la mano, ¿no? ¿Qué otra cosa, más allá de la adaptación de la que vos hablás a la liga, les puede aportar por ahí diferente a lo que aportaba García Morales? Bueno, es un jugador más joven que Leandro, mucho más atlético, tiene gran capacidad de salto, digamos, corre, y bueno, sus características, la verdad que hace muchas cosas bien. Tira de tres, tiene buena mano, juega posteado, la sabe pasar, juega aclarado de frente y tiene desequilibrio. En defensa también, cuando está despierto, digamos, es bueno. Lo que tiene que ahora es adaptarse y conocer la liga, conocer que lo van a defender físico, lo van a defender duro. Y bueno, y tratar de jugar con eso, que muchas veces ellos no están acostumbrados al roce que tiene la liga y a cómo se los defiende. Faca, ¿cómo sigue la historia ahora? ¿Cuándo se juntan con la selección? ¿Dónde se juntan? ¿Cuándo viajan? El lunes 18 en Buenos Aires, estoy viajando, y bueno, nos juntamos todos ahí a la noche, salimos para Puerto Rico, tengo entendido, y supongo que el 19 ya estaremos ahí entrenando, ahí en el hotel. Bueno, nos alegramos mucho, obviamente lamentamos lo de Franco, que no haya tenido los papeles en regla, como diría el paraguayo Martínez, pero nos alegramos mucho de tu convocatoria, y ojalá que tengas una... dos partidos que puedas desarrollarte, que tengas dos partidos buenos y que Argentina pueda hacer un buen papel, que sea competitivo. Sabemos que el equipo ha mutado mucho con respecto a lo que viene jugando y que tiene dos rivales enfrente que son de fuste y que están buscando Puerto Rico la clasificación y Estados Unidos ser el número uno de esta zona clasificatoria para el Mundial. Así que nada, lo mejor para vos, que tengas una buena estadía en la selección y que puedas disfrutar de estos dos partidos. Bueno, gracias, muchas gracias. Ojalá que sea así. Pienso dejarlo todo y aprovechar la experiencia, que para mí es única, disfrutarla y, bueno, obviamente que sea lo mejor para Argentina también. Bueno, un abrazo. Seguramente que lo vas a disfrutar. Abrazo enorme y gracias por el contacto. Dale, abrazo, saludos. Bueno, la palabra del Paca Piñero.